presentaría y se explicarían las nociones básicas, bueno, lo que más o menos se va a desarrollar durante el curso. Tendría una sesión teórico-práctica de unos 45 minutos, después una sesión práctica de fotografía por el casco antiguo y por la zona del Calvario, ¿no?, de 5:30 a 8. Este horario no es a capricho ni el lugar, sino también para tomar las diferentes intensidades de color, ¿no?, porque una zona es una hora que está intensidad va o anocheciendo, y para tomar también un poco, si el día lo permite, ¿no? Pues también tomar las puestas de sol, ¿no? Y también un buen tramo horario del día también para aprender esa fotografía con las diferentes intensidades que da ese momento del día, ¿no? Después, el día 8 de febrero, la sesión práctica desde las 10 hasta las 2 por las diferentes calles de Ubrique, ya a libre elección por parte del monitor, pues ellos verán diferentes sitios de la localidad y se harán su fotografía. Y el 9 de febrero, una sesión práctica de fotografía de 10 a 2 en el yacimiento de Ocuri, ¿no? Otra oferta formativa, el CADE de Ubrique ha organizado para este jueves, día 23, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, la celebración de un curso de gestión de prevención de riesgos laborales, en el que se explicarán todas las obligaciones del empresariado en esta materia y cómo abordarlas. En esta acción formativa se hablará sobre los daños derivados del trabajo, los riesgos laborales, técnicas de prevención, derechos y obligaciones, organización de la prevención, participación y representación de los trabajadores y normativa de desarrollo. Este curso es gratuito y está dirigido a emprendedores, al empresariado, así como cualquier persona que quiera formarse en aspectos básicos de gestión empresarial. Además, se informa que la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía emitirá un diploma acreditativo de participación a los asistentes. Las personas interesadas se deben poner en contacto con el CADE de Ubrique indicando nombre y apellidos y teléfono de contacto. Por otro lado, las concejalías de Turismo y Policía informan sobre la celebración en nuestra localidad de un encuentro de autocaravanas y campers para el fin de semana del 21 y 22 de marzo. Las personas interesadas en participar en esta iniciativa pueden realizar sus reservas en la Oficina Municipal de Turismo en el teléfono 956-46-4900 o a través del correo electrónico oficina.turismo@ayuntamientoubrique.es. De igual modo, se encuentra abierto el plazo de inscripción para participar este próximo sábado en la Ruta y Cata de Queso, que organiza la Delegación de Turismo del Consistorio Ubriqueño. A través de esta iniciativa se invita a realizar una ruta por los miradores del casco histórico de la localidad para finalizar con una visita a la quesería Sierra de Ubrique. La salida tendrá lugar este sábado a las 10 de la mañana desde la Oficina de Turismo en Los Callejones. La actividad tiene un coste de inscripción de 5 euros. Los miradores, que es la típica que nosotros tenemos aquí, que también es muy bonita y que mucha gente no conoce, ¿eh? Hay muchas zonas de Ubrique que gente de Ubrique no conoce, y yo creo que eso lo tenemos que promocionar, no solamente para turistas, ¿eh? En los colegios, en la gente de la tercera edad también, que quizás por acceso a lo mejor no pueden, pero se puede hacer despacito. Esa relacionada con la cata de queso, ¿no?, de la quesería de Ubrique, ¿no? Y esa se va a realizar el 25 de enero. ¿Eh? Todos los meses vamos a intentar ir poniendo una, ir el mismo de 10 a 1 y pues 5 euros de coste adicional. Y bueno, pues muy, muy ilusionado, y esperemos que tenga aceptación y podamos hacerla pues todo el año, ¿no? y podamos practicar este tipo de ruta y cata. Y asimismo, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique anima a la ciudadanía a asistir este próximo viernes a la representación de la obra de teatro Ninfolexia a cargo de la Coracha Teatro. Dará comienzo a las 8:30 en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Las entradas tienen un precio de 3 euros. El director de la compañía, Juan Antonio Hidalgo, ha explicado en Radio Ubrique el argumento de esta obra surrealista y policíaca. En la base de la obra está la eterna lucha del ser humano, ¿no?, que es el instinto frente a la razón. Una cosa es lo que nos pide el cuerpo, por decirlo así, ¿no? Y otra cosa es lo que nuestra cabeza, por la educación que hemos recibido, por la sociedad en la que vivimos y por todo ese tipo de cosas, nos dicta que podemos o no podemos hacer. Entonces eso es lo que está ahí, ese deseo de volver al bosque, es en definitiva ese instinto que todos tenemos como animales racionales, pero animales en el fondo, y que hay que controlar. Ese es, digamos, el sustento que se mantiene vivo a lo largo de la obra. El oso representa la pregunta que el público se va a hacer, porque realmente la situación es surrealista, la situación casi es teatro absurdo, ¿no? Porque estamos en una comisaría, hay un inspector de policía real que está investigando un caso de asesinato, pero es que el asesino es un oso de peluche. En todo momento el público va a ver un oso de peluche. Entonces, estamos jugando por un lado con un símbolo, por un lado con una representación. El público será quien vaya desgranando qué aspectos humanos o qué aspectos surrealistas tiene ese personaje, ¿no? Es uno de los puntos interesantes de este montaje y de esta propuesta. El género es policiaco, sobre todo para que la propuesta se vaya generando unas ciertas expectativas en el público. El texto de Gonzalo Campos Suárez es un texto muy bueno en ese sentido, porque va dando las pistas necesarias para que el público vaya atando cabos, ¿no? En ese sentido, pertenece muy al género policíaco, a series que estamos acostumbrados a ver en televisión o a este tipo de propuestas, ¿no? Y por otro lado, añade ese punto que descoloca en cierta forma, ese punto de filosófico, distinto frente a razón, de un personaje real frente a otro que no lo es, que puede ser un símbolo, que puede estar en la cabeza del propio inspector, en fin. Todo eso genera un ambiente que yo creo que resulta muy interesante al público. Es una propuesta extraña. Entonces, en principio, cuando hemos hecho otras presentaciones, me gusta luego tener un feedback con el público, ¿no? Para saber cómo lo han recibido y tal. Y en principio sí se recibe un poco con extrañeza, porque imagínate, ¿no? Que en escena de buenas a primeras aparezca uno sobre peluche. Y que mantenga una conversación normal, porque el inspector no se extraña de que sea uno sobre peluche, ¿no? Entonces hay esa extrañeza. Pero por otro lado, cuando se entiende el código, claro, el público entra perfectamente. O sea, automáticamente se deja ir a lo largo de la historia. Con lo cual, en principio, la invitación siempre al público es: déjate llevar, ¿no? En la propuesta. Pero sí que es cierto que hay ese punto de extrañeza, y luego nos dicen, oye, pues resulta interesante, incluso al caer en un debate filosófico, resulta bastante interesante, y se entra ese código y despierta incluso nuevo gusto por otro tipo de propuestas. O sea, la propuesta sí va a tener todos esos elementos extraños, como decíamos, los personajes, uno real, otro que no lo es, que puede ser simbólico, que puede ser imaginario. Entonces, incluso el espacio, la propia escenografía es un espacio onírico, ¿no? Tiene su parte real, pero luego tiene otra parte también que juega con los simbolismos y que, en cualquier caso, ese tipo de elementos lo que acaba dando es una atmósfera determinada para contar la historia, ¿no? Y una historia en la que la conversación acaba naturalizándose de alguna manera. Todo se acaba naturalizando, aunque son espacios extraños y son personajes también extraños. En Forexia estuvimos todo un mes aquí en Málaga, con bastante buena acogida por parte de público y crítica. Y también hemos estado en espacios como llevamos a Puente Genil, el Teatro Circo de Puente Genil, también con un lleno importante. Obtuvimos también esas reacciones de un público que no estaba acostumbrado a ver este tipo de propuestas, pero que al final salió encantado, porque el lenguaje y la estructura es muy reconocible, aunque los elementos sean extraños. Y estamos entrando en redes de circuitos alternativos, porque también es una propuesta extraña, entonces es más difícil mover este tipo de propuestas, como dijo Alexia. Nosotros estamos muy agradecidos de que Nurique nos hayáis abierto las puertas, ¿no? A este tipo, ya te digo, es muy complicado la propuesta. Y yo creo que tiene ese punto interesante porque tampoco es una propuesta excesivamente extraña. Tiene elementos que pueden distorsionar. No es una escenografía al uso, no es una interpretación al uso, porque estamos hablando de personajes extraños. No es una estructura tampoco como estamos acostumbrados, con una narrativa, con una historia continua, sino que da un poco a saltos para ir ofreciendo esas pistas. Pero nosotros, aunque sea mal que ya lo diga, yo creo que resulta muy atractivo. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy, martes 21 de enero. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.